sigue, digamos, en pie lo que es la ambición de la empresa por generar más ganancias. Ahora con estos proyectos, el biocombustible, el bioetanol, que ha recibido subsidio del Estado Nacional, que incluso han habilitado una planta en octubre del año pasado con la presencia del ministro Julio De Vido y la ministra de Industria Débora Giorgi, hablando maravillas de la empresa Ledesma. Pero esto es lo que no se ve, ¿no? Eso sí sale publicado en todos los diarios, el progreso de la gran empresa, los millones de dólares que genera, pero millones de dólares que no se distribuyen a la gente, gente que tiene que vivir hacinada en terreno, que a veces hay hasta 5 familias, en terreno de 30 por 10, y esa es la situación real, ¿no? La gente no tiene para vivir y tiene que recurrir, digamos, a ocupar tierras que le habían sido prometidas por la misma empresa. Acá no estamos hablando de ninguna cosa, digamos, descocada, ¿no? Prometida en realidad, porque están devolviendo, ¿no?, las tierras que ellos de hace años vienen ocupando la empresa Ledesma, ¿no? Pero han tratado de hacer las cosas por la vía que corresponde y hay esta respuesta violenta, en principio respuestas poco claras, peloteando la cosa, y después la respuesta violenta a la represión, lamentando la pérdida de 2 vidas humanas.